ante ese espejo, donde cada día retocaba su perfilada sonrisa y sus ganas de avanzar en el día, otro día más en la carrera de la vida. Lanzó de reojo una mirada a su atuendo, dispuesta a rivalizar con la luna. A pesar de su guardado dolor por la ausencia cercana de su madre y el agarrotamiento del corazón por la dolencia de su padre, su joven rebeldía y su cariñosa madurez salió dispuesta a disfrutar de la noche con sus alas de plata y oro y con sus amigas con las que tanto compartía. Katia, te aprisionaron el aire, quisieron llegar a tu corazón empujándolo, con lo fácil que era llegar a él solo conociéndote. Los que aún te aman y siempre te querrán, cierran los ojos y miran al cielo, oyendo tu voz, entonando esas melodías que tanto gustan y admiran. Los que te jaleaban otra y otra, seguro que te dirás, no tenía idea que eran tantos. Quiero que sepas, amiga mía, que has ganado el Festival de la Amistad y recibido de premio lo más deseado, lo más anhelado por ningún ser humano. La inmensidad de muchísimos corazones entregados. Yo sigo aquí, en el mismo lugar de ayer, donde aparentemente todo sigue igual. Pero hay menos luz, menos destellos. Las noches ya no son tan deseadas. Se acumulan las lluvias envueltas en diluvios de sal, derramadas por tu ausencia. Hemos tatuado tu sonrisa en nuestra alma, y sin ti ya no hay sol, como sin sol no hay rosas. Gracias, Katia, por dejarte conocer, por haber sido tanto y haberte dado tan poco. Gracias por las horas que compartimos y ahora ocupan una parcela inmensa en nuestros corazones. Siempre vivirás en nosotros y sonreiremos pensando en tu sonrisa. Adiós, Katia, hasta el próximo amanecer. Relato hecho por Lobe de Pega.